así que se fue el tren. Se fue el tren del cielo, Y bueno, podemos tocar un tema que es, creo que es sumamente importante, ¿no? Y tiene que ver con la salud. ¿Qué es estar sano? Qué bueno. Es bueno saber qué es estar sano, porque a veces creemos, nosotros andamos por la vida y creemos que está bien, no me pasa hasta nada, que me duele, o sea, algo, voy al médico. Generalmente dicen que cuando aparece un síntoma de determinada enfermedad, o dolor y demás, es lo último que aparece, ¿no? Generalmente siempre se gesta adentro una serie de irregularidades, desórdenes en el cuerpo, y después está el dolor, tal vez, o el malestar. Entonces ahí sale uno corriendo y dice, bueno, hoy me siento mal, estoy enfermo y voy al médico, ¿no? Y creo que lo que vamos a hacer a partir de este tema es un poco una propuesta, ¿no? Prevenir. Exactamente, ¿no? Prevenir. Y aquellos que bregamos por la huerta y por la vida sana, sabemos que hay un factor importante en nuestra alimentación. Exactamente. ¿No es cierto? Y bueno, hay rasgos característicos que denota más o menos que es una persona sana, ¿no? Por ejemplo, estar bien de ánimo. Estar bien de ánimo, tener ganas de trabajar. Ganas de divertirse, de hacer cosas. Claro, o sea, ¿qué? Compartir momentos de alegría. Querer hacer deporte o ejercicios. No tener dolores o molestias en el cuerpo. Bueno. Ahí está, ¿ves? Un poco lo que estábamos hablando. Tener buena cara y buen aspecto, ¿no? Tener pinta de andar regalando salud. Así es. Ganas de compartir. Y bueno, pero fundamentalmente, estar sanos es tener una buena alimentación. Una buena alimentación. Ahora, lógicamente, todo esto que decíamos, obviamente, si una persona a lo mejor se cayó, duele la rodilla porque se cayó, no es que tiene mala salud. No es mala salud. O si una mala pata. Claro. Metió la pata. Bueno. Sí, justamente saco esto, este tema, porque el otro día se cortó la luz en casa y yo metí mal la pata. Metiste la mala pata. Y bajé dos escalones. Exactamente. Así. Eso no es falta de salud, es falta de luz. Me duele la rodilla. Exacto. Bueno, o sea, sepamos diferenciar. Y también andar con un buen semblante, si hay gente que... Por ahí, si tiene una persona con mala onda, no es que se alimenta mal, sino que el tipo es un amargado. Claro, bueno, ya tiene otra mala salud, ¿no? Una mala onda, bueno. Bueno, pero vamos a apuntar, creo que, hablando en serio, que la alimentación juega un factor muy importante también en nuestro estado así de es. Ánimo. Y en esa buena o mala onda que podamos tener. Exacto, ¿no? Decía, porque hay veces que el cansancio, por ejemplo, físico, tiene que ver con la falta de alguna vitamina. Exacto. Y dice, bueno, yo trabajé mucho hoy. Bueno, sí, perfecto. Todo el trabajo que tuviste que hacer, pero además a tu cuerpo le faltó la gasolina. Claro. O sea, ¿no? Le faltó lo que realmente necesitaba, ¿no? Claro, exactamente. O sea, por eso es fundamental el tema de la alimentación, y es lo que vamos, más que nada, es la propuesta de hoy de más o menos orientar, incentivar, y hacer conocer. Y ocuparnos un poco de nosotros, ¿no? Porque fíjate, yo me estaba acordando, llevaste la motosierra porque no funcionaba bien. Exacto. La llevaste a arreglar. Sí. Te ocupaste de la motosierra, que tenga su alimentación. Exacto, sí. Funciona con la mezcla, la cadena, claro, la cadena tiene que tener su aceite. Exactamente. ¿Y qué pasa con nosotros, las personas? Claro, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestro instrumento, que permite expresarnos, que permite trasladarnos y tantas cosas más, ¿no? Tenemos que andar por la vida con él. Exactamente. Y fíjate que acá está muy interesante la famosa pirámide de los alimentos. Ah, sí, que viene. Esa famosa... En algunos alimentos viene. Sí, en algunos panes suele venir. Claro, los panes lo traen justamente porque la base de la pirámide, o sea, la alimentación más importante es a base de cereales. Sí. Lo que pasa es que los panes blancos también te la ponen. Y acá se trata de que justamente los cereales que necesitamos no son los refinados. No. No es la harina refinada, sino la harina... No precisamente, claro. Integral. Integral, claro, lógico. Y bueno, la base de esa pirámide es, está basada justamente en cereales y legumbres. Eso significa, la base es la parte más grande, significa que lo que más tenemos que consumir, ingerir, claro, sí, son sí. esos cereales. Exactamente, claro, son los cereales. Pasando por los arroces integrales. Arroz integral, avena, bueno, el pan integral, ¿no? O sea, el germen de trigo. El germen de trigo, la avena. ¿Qué otra cosa más? A ver. Hay mucho, cebada. Cebada, claro. Centeno. Sí, sí. Y después, si vamos subiendo en la pirámide, se va haciendo cada vez más angostita. Claro. Arriba de los cereales tenemos ¿qué? Las frutas. Ah, frutas y verduras. Y verduras. Claro, sí, sí. Y ahí es donde nos despachamos a gusto con nuestra huerta. Exactamente. De toda la verdura que nos dio, sí, que nos tapó. Sí, la estación. Yo y ahora si quiero un tomate, no puedo tomarte. No. Pero bueno, pero es una forma de adaptarse también, ¿no? O sea, sería bueno esto también, porque nosotros, bueno, desde el campo, medio como que tenemos ya el hábito, lo estamos aprendiendo, de que comemos la fruta, la verdura de la estación. Ahora resulta que los supermercados tienen fruta y verdura todo el año. Todo el año de todo. Es una magia. Esos tomates que compramos la vez pasada. Ay, bueno. De terror. Sí, sí. De terror. Sí. O sea que en realidad es conveniente que nos vayamos aproximando más a los tiempos, a los ciclos que corresponden, claro, a la estación, y adaptarnos a esas verduras que seguramente, porque la sabiduría que hay en la naturaleza, seguramente esas son las verduras que nuestro cuerpo necesita, sí, no las que no corresponden a la estación. No, no. Por algo están. Pero ya está creado así. Entonces no podemos ir en contra, claro, de algo que la naturaleza ya la tiene establecido, ¿no? O sea que, bueno, en invierno tenemos menos posibilidades de variar las verduras, pero no por eso dejar de comerlas. No. Tenemos papas, hay zapallo. Zapallito, zanahoria. Sí, alguna zanahoria también, remolacha también. Algunas acelgas. Si la tenés bien cuidada en invernadero. Claro, ¿no? Exactamente. Y bueno, después cuando vamos achicándonos en la pirámide hacia arriba, sí, tenemos que leche, yogur, quesos, todo lo que son lácteos. Claro. Qué lástima que se va achicando. Se va achicando y claro, porque ahí... Porque nos gusta, qué sé yo. Nosotros estamos últimamente fanáticos con el queso. El tema del queso. Estamos hechos dos ratones. Mesa de queso todos los días. Por eso hay tanta invasión de ratones. Yo creo que debe ser por eso. Sí. Algo de eso hay. El yogur casero. Si podés conseguir la leche fresca, mejor. Y si no, bueno, la leche que tenga menos agregados. Y aparte no es difícil hacer el yogur casero, es una pavada. ¿Cómo se hace? A ver, es fácil. Sí. Por ejemplo, compras un vasito chiquito de claro, yogur, de esos los más chiquitos, de vainilla o natural, claro, y calentás 2 litros de leche, por ejemplo, yo lo hago así, 2 litros de leche y que esté tibia, metes el dedo, después de haberte lavado las manos cuidadosamente, o por lo menos el dedo. El dedo ese, con jabón natural. Exactamente. Sin química. Bueno, metes. Y si está bien, si vos la soportás bien, que está, no está caliente, bueno, esa es la temperatura justa. Ajá. Cuando queda muy caliente, después el yogur no queda bien hecho. No queda bien. Entonces a esa leche le mezclas el yogur. Ajá. Se lo mezclas bien, bien, sí, bien, bien. Y si lo querés dejar en esa olla donde lo hiciste, la tapás. La envolvés con una frazadita bien calentita y la ponés en un lugar resguardado de la casa donde no haya corrientes de aire ni tampoco demasiado calor. Sí. Que se mantenga bastante natural el clima. Sí. 3 horas y media. 3 horas y media. Y media, ajá, porque yo lo he dejado 3 horas y no es lo mismo. ¿Y si 4 horas? No, tiene que ser 3 horas y media. Y aparte 4 horas, un poco más, ya puede tener un poco de acidez. Si te gusta ácido, sí, claro, podés dejarlo más. A mí no, a nosotros no nos gusta ácido. No. Pero bueno, después de esas 3 horas y media lo pones en la heladera. Y una vez que se enfrió, disfrutás un yogur exquisito. Sí, realmente. Y lo podés comer con germen de trigo, con avena, ponele miel, ponele fruta, banana, pasas de uva, lo que quieras, manzana. Una exquisitez. Bueno, Bueno, ¿y se sigue cerrando? Se sigue cerrando. O sea, porque vamos hacia el vértice, ¿no? Hacia el vértice. Vienen las carnes y los huevos. Ajá. Bueno, dos huevos por día, más o menos. Dos huevos por día, sí. Dos huevos por día puede uno ingerir sin que le haga daño. Sí. Y bueno, si ahora es posible, como bueno, estábamos... si es duro o pasado por agua, mejor, ¿no? Porque el tema de la fritura, de alguna forma, no es algo para hacerlo todos los días, ¿no? Y además tenés que convencer a las gallinas en esta época de que pongan un huevo, por favor. Sí, sí, realmente. Porque la verdad que no... Sí, sí, realmente. Y bueno, eso es una forma también de adaptarse a los ciclos, a la naturaleza. Sí, aunque uno quiere. Uno le dice, por favor, poné. Y la gallina te mira y te dice, no, estás desubicado. Más de una vez nos ha dicho. Bueno, y después cerrando la pirámide, tenemos aceites, semillas, frutas secas... cada vez menos. Bueno, y al final la puntita, azúcares y dulces. Y acá que se acostumbra tanto a hacer los dulces de distintas frutas y que son tan ricos, sí, para untar con el pancito, y todo, bueno, pero en la puntita, así que te puedes permitir un poco por día. Sí. Y no, y volviendo a las semillas y a las frutas secas y demás, que a mí me encanta. Me gustaría ponerla después de la base. Me imagino que todo esto debe hacer daño por el aceite, ¿no? O sea, generalmente todas las semillas y las frutas secas tienen aceite. El aceite es bastante pesado. Y el aceite de las nueces, por ejemplo, son, ¿no?, pesadas. La avellana, sí, todo ese tipo de cosas que son riquísimas, pero bueno. Pero bueno, si queremos estar sanos, porque cada uno puede hacer lo que quiera. Es una forma de invertir, No, hay gente que dice, a mí no me hace nada. Pero deja pasar el tiempo. Claro, a ver cómo, por supuesto, se va acumulando. No, esto aparte está bien descubierto y bueno, bien investigado, ¿no? Bueno, y acá dice que los alimentos están formados por elementos que se llaman nutrientes. Uh-huh. Y nuestro organismo los necesita ¿para qué? Para crecer, para formarse, para funcionar bien, para tener fuerzas para trabajar, para mantenerse sano y defenderse de las enfermedades. Por ejemplo, aquí Giorgio me ha servido un mate. El mate es... Bueno, es vegetal. Es vegetal y es sano. Es sano, sí. Está comprobado, tiene muchos minerales. Tiene minerales, sí, sí. Bueno, vamos a disfrutarlo. Bueno, y seguimos. Hay algo más acá. Algo importante para... Vos fíjate que si hablamos un poco de los productos de la huerta, específicamente las verduras y las frutas que tenemos en nuestra huerta. Sí. ¿Qué nos aportan? Vitaminas y minerales. Exactamente, sí. Cumplen funciones reguladoras y en su mayoría nuestro organismo no los puede fabricar. Esto significa que debemos incorporarlos a través de nuestra alimentación. Claro. Regulan las diferentes funciones del organismo, la respiración, la digestión, la circulación, el aprovechamiento de otros nutrientes, la fabricación de tejido. Mirá vos, qué importante. Son indispensables para la vida. Bueno, mira, la fibra también. O sea, la fibra es fundamental para regular el tránsito intestinal, ¿no? Previene la constipación, divertículos, hemorroides, mirás todas las cosas, ¿no? Y otras enfermedades, ¿no? Es la escobita, mirá qué figuración, ¿no? La escobita de nuestros intestinos, ¿no? Y bueno, y aparte ayuda a disminuir el colesterol, ¿no? Regula el azúcar de la sangre y además limpia los dientes. Ah. ¿Qué tal? Todo eso en todo lo que tiene que ver con la fibra, ¿no? Y otro buen limpiador de dientes son las manzanas. También, sí. Bueno, los azúcares. El azúcar es el combustible cotidiano de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que evitar excesos, como el consumo de golosinas y de aquellos alimentos que, además de ser ricos en azúcar, contienen mucha grasa y no alimentan. Ajá. Estos pueden producir sobrepeso y provocar caries. Ya. Las frutas y verduras pueden satisfacer naturalmente la necesidad de ese combustible. Exactamente. Bueno, el agua. Otra cosa fundamental, el agua. Es indispensable para la vida. O sea, gran parte de nuestro cuerpo está tomado por agua, que continuamente debe reponerse. No esperemos a tener sed para tomar agua. Y esto de alguna forma es algo bastante pesado. Porque nos cuesta cuando hace frío, por ejemplo, ¿no? Tomar agua. Desde ya, ¿no? O sea, bueno, si uno toma a través del mate, pero no es lo mismo. No, tiene que ser agua, generalmente tiene que ser agua, agua. Y entonces, bueno, ahí nos encontramos con el problema de que generalmente dicen que, bueno, que son 4 vasos por día, lo mínimo, ¿no? Que sería un litro de agua. Un litro de agua. Bueno, pero ¿qué te parece si mientras cada uno se va a buscar su vasito, ¿sí?, se sirve una agüita? ¿Mm? Mientras escuchamos un tema musical, te tomás el primer vasito de agua. Ahí está, y ahí vas zafando. Dale. Bueno, vamos a escuchar Samba para olvidar por Daniel y Claudio Toro. Ahí va. Acompaña la esperanza en la soledad. ¡Qué hermosa versión! Por favor. Realmente es para disfrutarlo. Ah, al menos yo lo disfruto. Se metió ahí. Eso ya no sé porque no lo habíamos presentado. No, pero bueno, ella es así. Así que bueno. Y vamos a seguir hablando de la salud. Me parece bien. Va, al menos yo creo que es importante tener en cuenta todo este tipo de información, ¿no? Porque generalmente la vida que uno está llevando es una vida vertiginosa, ¿no? Entonces no le presta atención a determinadas cosas que son importantes. Y muchas veces decimos, bueno, como algo rapidito antes de irme. Oh, claro. Incluso el que está trabajando en la huerta. Sí. Muchas veces sí. Está sembrando la... A lo mejor el ajo, claro. La lechuga y sí, se come sí. A lo mejor un sándwich. Sí, una hamburguesa de Burger King. No. Bueno, volvamos a las vitaminas, Miguel. Bueno. Volvamos a las vitaminas y hablemos de la vitamina C. Sí, sí. Las frutas y verduras, en forma casi exclusiva, son fuente de vitamina C. Bueno. ¿Qué nos protege de las infecciones? Ah, bárbaro, interviene en la cicatrización de heridas. Preserva la salud de las encías. Ayuda a absorber el hierro que proviene de la alimentación diaria. Atención. Hay que consumir hierro también. Bueno, sí, lógico. Pero te quiero decir que es importante porque si uno consume hierro y no ingiere la vitamina C, hay problemas ahí. Claro, porque no lo puede absorber el organismo. Las frutas y verduras también son ricas en beta-caroteno, que en el organismo se transforma en vitamina A. Así es, bueno, necesaria para el crecimiento y el desarrollo del organismo. Mantiene la salud de la piel, de los bronquios e intestinos, que constituyen la primera defensa del organismo frente a las infecciones. Bueno, ahora... Preserva la salud de la vista también. Ah, cierto, tenés razón, sí, sí. También la zanahoria, ¿no? Y bueno, la zanahoria, la remolacha, ajá, son ricas en beta-caroteno. Ahí está. Pero volviendo a la vitamina C. ¿Dónde la encontramos? Ahí está. ¿Dónde? En todas las frutas y verduras, pero está presente con mayor concentración en los cítricos, como el limón, la naranja, el pomelo. Bueno, acá no tenemos esas frutas. Pero sí tenemos frutas como la frutilla, claro, que es muy rica en vitamina C, sí, también. ¿La frambuesa también? ¿Vos sabés que no sé? Claro. Pienso que sí. Pienso que sí por la acidez. Claro. Bueno, hay que investigarlo. También atención, la verdura de hoja de color verde, de verde intenso, por ejemplo, pimientos verdes, perejil, claro. Y también brócoli. Ahora, ¿dónde encontramos... Volviendo a la vitamina A, ¿dónde la encontramos? En los vegetales de color naranja, también en los rojos, en los amarillos, hablábamos hace un rato de la zanahoria, hablábamos hace un rato de la remolacha, pero también en el zapallo, en los pimientos rojos, las batatas, el durazno. Y también en los de color verde oscuro. Ahí está, como el perejil y el... El brócoli, el pimiento también. Bueno, ya me habíamos dicho el pimiento. ¿Verdad? El pimiento era la vitamina C, el pimiento verde. Y acá estamos hablando... Ah, no. Está bien. Sí. De vitamina A. Bueno, y hay una combinación entre la vitamina A y la vitamina C, ¿no? Y son antioxidantes, ¿no? O sea, que evita el envejecimiento de los tejidos. Bien. Pero ¿sabes qué? En las distintas etapas de la vida hay momentos diferentes que nos tocan vivir y tenemos necesidades distintas según el momento que estemos atravesando. Claro. Nuestro cuerpo necesita diariamente de todos los grupos de alimentos. Pero hay momentos específicos en los cuales la alimentación requiere especial atención. Uh-huh. Por ejemplo, el embarazo. La lactancia. Son momentos claves donde la mamá tiene que alimentarse de una forma determinada. Exactamente, sí. La carne, huevos y leche tienen que estar presentes en la mesa y también las verduras de la huerta. Uh-huh. Bueno, para los bebés, la leche materna es el alimento más adecuado a sus necesidades nutricionales, ¿no? Eso es importante, lo sabemos, pero es importante decirlo, ¿no? Es lo más sano, lo más limpio, lo más económico, los protege de las enfermedades y evita que se deshidraten y les transmite el cariño de la mamá. Claro, exactamente. Ahora, por lo menos el niño tiene que ser amamantado hasta los 6 meses. Claro. Cuando la criatura empieza a tener dientes. ¿Para qué están los dientes? Para masticar. Masticar, o sea, para morder. Claro, o sea, para comenzar a triturar la comida, o sea, desgarrarla, triturarla. Entonces ahí ya conviene que vaya dejando la leche materna. Claro, medio como ya empezamos, todos hemos pasado por esa época, por esa etapa. Porque es el momento de que nosotros necesitamos ingerir otro tipo de alimento. Y mejor aprender a masticar, claro, una manzana, claro, queso, y no a la madre. No. Exactamente, que más de una madre se ha quejado realmente. Que el nene la mordió. Y sí. Y porque bueno, la criatura ya tiene dientes, tiene que dejar la teta. Ya tiene, exactamente. Son ciclos, ¿no? Así es. Y bueno, y de a poquito va aprendiendo a comer harina de arroz, de maíz, partes vegetales como zapallos, zanahorias, zapallitos. Ajá. Con aceite, purés de frutas, de manzana, pera, duraznos. Yema de huevo duro, trocitos pequeños de carne, de a poquito se va incorporando, claro, a la comida cotidiana. O sea, mira cuántas cosas, ¿no? Qué abanico de posibilidades. Pero es, ¿no?, importante que un niño aprenda a comer bien. Pero por supuesto. Desde chiquitito, porque eso va a afectar su vida cuando él vaya creciendo. Claro. Si el niño queda más bajito que sí, otros niños, o alguna deficiencia, digamos, nutricional, va a afectar en el desarrollo de él y puede tener dificultades en la escuela. Sí. Y a veces es por esa exactamente, por la mala alimentación. Sí, sí. A partir del año los niños necesitan consumir gran variedad de alimentos porque están creciendo. Exacto, hay que prestarle mucha atención porque está creciendo todo, ¿no? Todo el organismo, ¿no? O sea, los huesos por un lado, todos los órganos, o sea, el tema de la piel, que es tan importante también, ¿no? La piel también crece. Por eso digo, claro. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Los adolescentes necesitan reponer energías, porque el estirón... Exactamente. Sí, el estirón... Sí. ¿Te acuerdas cuando nos dolían los huesos? Claro, sí. Te levantabas a la mañana con un dolor de hueso porque habías pegado un estirón. Sí. Me levanté más alta que ayer. Sí, y generalmente en ese lapso de tiempo hay mucho apetito, mucha hambre, se come mucho. Claro. En ese tiempo, ¿no? O sea, por eso es importante prestar la atención qué es lo que comemos, o sea, ¿no? Y bueno, también los adultos mayores necesitan más frutas y verduras para defenderse de las enfermedades así que los es, acechan. Claro, cuando empieza a decaer las defensas, ¿no? Tiene que incrementar el aporte de vitaminas. Exactamente. Y los adultos que hacen trabajos pesados y cansadores necesitan comer más cantidad de alimentos que les den energía. Y yo diría acá también que los adultos y todos, los niños, los adolescentes, cuando hay también un desgaste intelectual, sí, no solamente el físico, sino el intelectual, requiere también gran cantidad de energía. Y la energía está mayormente en los cereales. Exactamente, sí, sí, sí. Hay mucho desgaste energético en lo intelectual. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, verduras y frutas nos están aportando para todas las etapas de la vida. Por eso apuntamos a nuestra huerta. Pero tenemos que tener en nuestra huerta alimentos que sean seguros. Sí. Uh-huh. Alimentos seguros. Porque si yo compro en la verdulería, no sé por dónde pasó ese alimento, pero en mi huerta sí sé. Exacto. ¿Y claro, cómo pueden ser seguros los alimentos? Claro. Bueno, el correcto manejo de la huerta, ¿no? Que implica una serie de cosas, ¿eh? Sí. Una serie de pasos, una serie de actividades, como por ejemplo juntar abono, o sea, y fijarse que abono también estás trabajando, no aplicar heces directamente sobre el tablón, ¿no? O sea, o sobre el bancal. Sobre el bancal, ¿no? Claro. A eso me refiero, ¿no? O sea, tiene que estar maduro ya ese abono. Exactamente. Trabajado, mezclado con tierra, con claro, el compost de la cocina. Sí, sí. Bueno, y podemos usar guano de conejo, de vaca, gallina, cabra, oveja, caballo. Sí, ¿eh? No emplear heces de animales domésticos, como puede ser el perro o el gato, ¿no? parece una cosa obvia, pero a veces el desconocimiento puede traer este tipo de inconvenientes. Seguro, ¿no? Y además tenemos que tener un buen cerco alrededor de la huerta para evitar la entrada de todo tipo de animales. Uh-huh. O como nos hemos visto obligados nosotros el año pasado, que no teníamos el cerco hecho, sí, y cubrimos todos los bancales con mosquetas. Y claro, sí, porque no alcanzamos a hacer el cerco y bueno, había que defender el bancal de alguna forma de todos estos animales. Y fíjate vos que andaban las liebres alrededor, sí, y nuestras zanahorias intactas no tocaron nada. Exactamente. Sí, y bueno, también otro de los cuidados es mantener bien los implementos de la huerta, o sea que tienen que estar limpios, no mezclarlos con alimentos de limpieza de baños, por favor. Bueno, esto ya es un caso extremo. Los, ¿no?, elementos de limpieza. Sí, los elementos de limpieza, de baño. No, obvio. Y bueno, y el riego de los vegetales de la huerta, se debe usar agua apta para el consumo, primordialmente, en la medida de que se pueda. Hay veces que no se puede, a veces sí, el agua que tenemos no es tan potable. Sí, en algunas zonas, tenemos claro, que, pero hay que evitar el agua de zanjas, de cunetas, aguas estancadas, líquidos cloacales, por favor. Porque contienen sustancias contaminantes que pasarán a los vegetales. Claro, aunque hay a veces algunas versiones, yo me he encontrado con versiones que dicen, no importa, pero hay líquido que por ahí de pronto, los que no tienen cloacas y tienen pozo, dice, bueno, pero el líquido que se filtra, ese líquido también abona, bueno, me ha llegado esa versión. Sí, pero hay que ser... versiones que hay que tener en cuenta de no hacer. Hay que ser cuidadoso. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Y tenemos mi viejo mate galleta, oh, José Larralde. Hablando de mate. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, que la no tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que era eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuánto paisaje miré, cuánto verso hilvané, gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejo, chupar, pero hacerte tiempo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, para que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Ay, no más, se hacía la barra, hoy yo en un mano. Sobre la vieja canoa, lentamente te como un duende sin edad y sin memoria. Pero que no eres mesía loca, lejos de la costa cuando te dormía. En Radio La Negra. No dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Estamos nuevamente... después de haber escuchado dos temas musicales. Recién habíamos escuchado Pedro Canoero por Teresa Parodi y Mercedes Sosa. Una excelente versión. Hermosa versión, realmente. Muy hermosa, para poder digerir las verduras que habíamos comido, ¿no es cierto? Mm-hmm. Pensando en salud también. Yo me estaba comiendo un rabanito. Ah, bueno. Es bueno que nuestra salud pase no solamente por el estómago, también que nuestro oído escuche cosas lindas. Sí, exactamente. Que nuestros ojos puedan ver cosas hermosas como el paisaje que nos rodea, sí, nutrir no solamente nuestro estómago y nuestro cuerpo, sino también nuestra mente de pensamientos sanos. Es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de cosas. Y qué hermoso salir a la mañana y oler ese olor de la naturaleza cuando despierta, o el olor de la lluvia cuando la tierra está mojada, hay un olor especial. Y cada estación del año tiene su aroma. Ese silencio tan especial cuando cae la nieve, por ejemplo. Es bellísimo y eso también nos alimenta. Sí, claro. Distinto sería que tuviéramos a lo mejor alrededor los ruidos de las bocinas, como pasa en las ciudades. Qué bravo, sí. Gritos, gente peleándose, el vecino de abajo que te pone la música todo lo que da y te tiembla la mesa del comedor. ¿Te acordás cuando nos pasaba en Buenos Aires? Uh-huh. Es un placer poder vivir en un lugar donde podemos disfrutar y alimentarnos de lo que nos rodea, como la montaña, como los árboles, los aromas tan gratos que nos da la naturaleza. y no a lo mejor los aromas de los escapes de los autos. Claro, y quizá esto es normal que haya gente también que tiene que vivir en esas zonas, ¿no? Sí, o obviamente. O sea que podamos de alguna forma incentivar que se tomen un tiempo para vivir este tipo de cosas. Como ¿no? lo hacíamos antes nosotros cuando estábamos también allá en la ciudad hay plazas, claro. Hay lugares verdes, hay lugares donde uno puede de alguna forma pegarse ese corte, ¿no? Hacer un corte. O la escapadita del fin de semana, exacto. ¿Cierto? Las vacaciones del verano, claro. Etcétera, y de invierno. Bueno, seguimos hablando de las verduras y de cómo prepararlas. Ahí está, me parece bárbaro, ¿no? Porque hay muchas formas de preparar las verduras, ¿no? O sea, bueno, está la verdura cruda, ¿no? O sea, siempre bien lavadas. Y tomando la precaución que explicamos antes, ¿no? Tratar de consumir al menos un plato de ensalada por día. O sea, importantísimo. Es importante, ¿no? Tener ese hábito, ¿no? Mínimamente un plato de ensalada cruda. Y si es posible a la noche, mejor. Sí, claro. También, ¿y saben por qué? Porque se digiere rápidamente la verdura. Sí, exacto. Entonces, antes de irse a dormir, mejor comer algo liviano. Uh-huh. También podemos preparar las verduras al vapor, que es el método de cocción más rápido y con menor pérdida de nutrientes. Ah, sí, y es riquísimo. Se utiliza un colador uh-huh. o cesto para freír, introducido en una olla que tendrá un poco de agua hirviendo en su interior. Uh-huh. Se colocan los vegetales cortados en trozos grandes y, sin entrar en contacto con el agua, se cocinarán con la olla tapada hasta que las hortalizas estén tiernas. Ahí está, también hervidas. Para trozos de verdura, la cocción se inicia con poca agua en ebullición. Para las hojas, solo basta el agua del lavado nada más. Y en ambos casos, la operación se realiza a recipiente tapado, ¿no? Uh-huh. Qué importante esto, ¿no? Porque sí, realmente, para aprovechar y para también ahorrar gas. Ahorrar gas, claro, lógico. Y bueno, también tenemos las verduras asadas que pueden hacerse a la parrilla, al horno o entre las brasas, pinchando la cáscara para evitar que revienten. Uh-huh. Se usan para este tipo de para asar las papas, batatas, tomates, pimientos, zapallitos, zanahorias, calabazas y berenjenas. Qué rico. ¿Y qué pasa con las frituras? Bueno, las frituras también es una posibilidad de hacer también y son muy ricas, muy sabrosas, ¿no? Pero en lo posible que esto no sea una cosa periódica, ¿no? Tratando de evitar las frituras, no decir, bueno, nunca más, pero bueno, saber que es como la excepción a la regla. Me voy a dar un gusto. Exacto. Y darse cuenta de que, bueno, que tenemos un hígado. Sí. Bueno, y tenemos que evitar los remojos prolongados de las frutas y de las verduras, exceso de agua en la cocción, pelar en exceso, porque si lo pelás muy abajo, por ejemplo, si la zanahoria la pelás, le sacás la vitamina donde más estás en la cáscara. Bueno, cuando tenés la zanahoria de la huerta, ni la pelás siquiera, porque se come todo. Pero la que comprás por ahí, tenés que pelarla, claro. Pero tampoco muy abajo. Claro. Otra cosa que te tiene que evitar es picar y no utilizar inmediatamente. Claro, la picás y la dejás al aire libre, Chau, ¿qué pasa? La vitamina se va. Exactamente. Se fuma. Sí. Y tampoco hay que calentar las sobras varias veces y realizar varias cocciones en una misma preparación. Por ejemplo, hervir la verdura para un relleno, luego saltarla y después hornearla. Es una barbaridad. Sí, sí. Claro, Una sola cocción es lo mejor. Claro. Probar de preparar las tortillas, rellenos, croquetas, todo ese tipo de cosas, con verduras crudas. Y son sabrosísimas. Picadas o ralladas y apenas, ablandadas al vapor. Exacto. ¿No? Exacto, y quedan mucho más ricas. Mucho más ricas. Y quedan con toda la apariencia, que el color que y tienen. Y el color, claro. Uno se come con la vista también. Por supuesto. Bueno, y otro punto que hay que tener en cuenta es que ciertas partes de algunos vegetales tienen diferentes tiempos de cocción. Por ejemplo, las pencas de la acelga son más duras que sus hojas. Entonces conviene cocinarlas por separado o se colocan las pencas en el fondo de la olla y arriba las hojas. Bueno, atención también. ¿Por qué cocinar más tiempo del necesario produce pérdidas de vitamina, ¿no? Se destruye la vitamina. Claro, y cuando tenés que mezclar varias verduras también, poner las más duras abajo y las más tiernas arriba. Y un secreto, Miguel. A ver. Agregar jugo de limón durante la cocción de los vegetales o como condimento de las ensaladas o una vez cocidas, ayuda a preservar las vitaminas y absorber mejor el hierro de los alimentos. Mirá vos, qué bárbaro. Claro, así que el limón tiene que ser también nuestro aliado. Claro, la vitamina C, ¿no? Claro. Bueno, y formas de presentación. La podemos comer en ensalada, caldos, sopas, salsas. Guisos, estofados, pucheros. Bueno. Gratinados al horno. Sí, también. Previamente cocidas, ¿no? Bueno, cubiertas con salsa blanca, una forma de esconderlas para que no le gusta mucho la verdura. Y sí, bueno. Cuando éramos chicos, nuestras madres nos disfrazaban la verdura. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno. Creo que todos pasamos por eso, ¿no? Sí. Y después, purés de colores, especialmente para las primeras comidas de los bebés y para los viejitos. Sí, sí. Tortillas, buñuelos, croquetas, budines y soufflé. Sí, sí, también. Bueno, milanesas de verdura. O sea, la berenjena. El zapallo. Oh, sí. Los zapallitos también en milanesas. Sí, sí. Rellenos con otros vegetales, rellenando con arroz, carne. La calabaza rellena con maíz y arroz. Rellenos para empanadas. Pencas de acelga rellenas con carne. Ah, sí, también. También. Sí, sí. Y también, ¿sabes qué? Hacer masas de colores. Masa con acelga, masa con pimiento, tenés la masa verde, la masa rosada, masa naranja con zapallo, masa matizada con las aromáticas. Ah, sí, sí, está bien. Y esto para las pastas, por ejemplo. Y además podemos preparar licuados, sándwich de verduras. Sí, sí. Y el contenido de los nutrientes no es igual en las distintas hortalizas, por eso conviene combinar los distintos tipos de colores en las comidas diarias. Realmente, los colores de las verduras nos van diciendo, nos van siendo de una guía para saber si estamos comiendo las vitaminas que necesitamos. Claro, un poco de rojo, un poco de amarillo, un poco de naranja, un poco de verde. Qué lindo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y aparte, qué elemento también como para la creatividad, ¿no? O sea que comer sano también es divertido. Es divertido, si te querés divertir, ¿no? Realmente. Si ahora está, si estás adecuado, pero decimos, no, déjame, a mí, dame el churrasco, ¿no? Comer sano, churrasco con ensalada. Y me quedé ahí. Tildado. Bueno, vamos a escuchar música. Mi abuela bailó la zamba. ¿Y saben quiénes están acá? Peteco, Cuti, Roberto, Cali, Mario Carabajal, están todos. Hasta la abuela. ¿Y si baila la samba? Sí, dale. Parece verla que se va como si serpentina sigue la bailarina brindando danza y amor debajo la enramada la bailarina años pasados refresca en mi memoria jinete de a caballo en un solo galopar jinete de a caballo llegan al carnaval si te pierde vos llega la gente a ver, cajones de cerveza vamos cajones sordo transite por mis venas, es que en mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira. Yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso que fue todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti, me voy lejos de ti, en mi amargura. Quiero cantarte al partir. No sé si mi canto llegará, si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor, pero en mí perdurarás. Tal vez. Se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que selló mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío, sin fuerza, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor. Sí. Tema musical. Realmente. ¿Eh? Y es un clásico. Un clásico, fue uno de los primeros temas de Suquía, ¿no? Sí, yo creo que los identificamos los lanzó, fama, sí. Bueno, estamos en la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Este es tu programa Sembrando Sueños de la Cooperativa Productores Unidos de Mayín. Esta es Radio La Negra, la 90.1. Sí. Y aparte que lo vemos acá atrás, ¿no? Los que están mirando televisión están viendo el cartelito que está acá atrás. Y además, si quieren también escucharnos por la www.radiolanegra.com.ar, lo pueden hacer también, ¿no? Y también por la RNMA, ¿eh? Así es. www.rnma.org.ar. Si quieres comunicarte con nosotros, también lo pueden hacer a través de, bueno, de mail, punproductores@gmail.com. O también por un SMS. Si estás en la zona, 154-316457. Si estás lejos de Bolsón, larga distancia, 2944-316457. Y si estás más a larga distancia, bueno, hay que fijarse el código que pertenece, ¿no? Claro, al porque país. Esto va al mundo, así que... Claro, exacto, muy bien, Miguel. A veces me pasa ese tipo de cosas. Se cruzó una neurona justo, bueno. Se cruzó. ¿Y qué te parece, Miguel, si ya que estás conectado? Sí. Si hablamos de cooperativa. Mira, me parece bárbaro que dediquemos este bloque a algo que tiene que ver con la... cooperativismo. O sea, ¿qué es una cooperativa, no? Porque hemos hablado durante el programa de cosas que tienen que ver con la salud de nuestro cuerpo. Claro. ¿Y qué pasa con cuando nos asociamos para hacer algo juntos? Personas sanas. Bueno, acá hay una definición. Personas que comen bien, exactamente. Que comieron sus vitaminas, sí. Y que se encuentran para hacer algo juntos. Sí, por eso dice acá, hay una definición muy clara, que dice una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada. Esta definición, no sé de cuánto data, pero es la definición que nos da el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Así es, sí, sí. Es la definición donde estamos hablando de una empresa. A mí me llama la atención la palabra. Sí, el tema de la empresa. Empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de que cuando hablamos de empresa estamos hablando de el cuco. Bueno, sí, la SA, la SRL. La SA, una sociedad anónima. Por eso, SRL, ¿no es cierto? Sociedad de Responsabilidad Limitada. Exacto. Bueno. Pero esta es una empresa también. Sí. ¿Cuál es la diferencia con las otras? Y la diferencia es que es una empresa social donde se unen socios para un emprendimiento determinado. Claro. Entonces la cosa cambia. Claro, ¿no? Porque la SA y la SRL tiene que ver con empresas de capital. Así es. Y aquí el capital son las personas. Sí, exacto. Por sí, eso sí. Se llama asociativismo, porque nos asociamos, porque tenemos un interés común, ponemos una pequeña cuota por mes y nos arremangamos para conjuntamente hacer algo. Así es. Y yo quería leer algo muy cortito que tiene que ver con los orígenes de la cooperativa. Sí, es importante. ¿Sabés dónde nació? Nació en Inglaterra. Resulta que fue creado el primer almacén cooperativo que adquiere existencia legal el 24 de octubre. ¿Sabés de qué año? No. 1844. ¿Qué tal? En Rochdale, Inglaterra. Y aparece como el origen de este tipo de entidades. Ahora, ¿quiénes componían este almacén cooperativo? A ver. Estaba compuesto por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido de Rochdale por haber participado de una huelga. Participaron de una huelga y... Qué extraño. Qué extraño que pase este tipo de cosas. Pero ellos fueron positivos. Aportaron como capital de la nueva sociedad la cantidad de una libra cada uno y son hoy conocidos como los pioneros de Rochdale. A partir de ahí vinieron tantas y tantas cooperativas en el mundo. Ellos, ¿sabes lo que hicieron? Se autoimpusieron reglas que debían respetar rigurosamente. Y esa fue una de las causas del éxito que tuvieron. Disciplina. Disciplina. Porque vos fijate que cuando trabajás en equipo, necesitas reglas, necesitas disciplina, necesitas saber dónde empiezan mis derechos, dónde terminan mis deberes y dónde, ¿cómo es el dicho ese? No, que mis derechos comienzan desde... Donde terminan los de los demás. Los de los demás, ¿no? O sea que es respetar al otro, sí. Es aprender a convivir pensando en una idea en común. Sí, pero por supuesto, desde ya. Ahora tenemos varias formas, ¿no?, de cooperativa. Fíjate vos que acá nos dice de qué formas podemos tener una cooperativa. Sí. Por ejemplo, una cooperativa cuando queremos trabajar en nuestro oficio, el oficio que todos tenemos juntos, formamos que una cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo, sí, sí. Si queremos comprar calidad, precio justo y a bajo precio, podemos formar una cooperativa de... consumo. Si queremos tener nuestra casa propia, formamos una cooperativa de vivienda. Claro. Para proveernos de agua potable, una cooperativa de agua potable. Habría que hacer eso en el Cerro Saturnino. Una cooperativa de agua potable. Sí, sí. Si queremos tener electricidad, una cooperativa eléctrica. Para tener servicio telefónico, una cooperativa telefónica. Para realizar actividades culturales, una cooperativa cultural. Y para lograr mejores prácticas en la agricultura, ganadería, una cooperativa agrícola ganadera. Y además mejorar precios, ¿no? Sí, claro. O sea que... hay muchos beneficios para una cooperativa. O sea, el espectro es bastante amplio, ¿no? Pero lo importante es meterse en cada idea de esto, ¿no? Y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso cuando se forma un grupo, es importante tener la información de cómo es, ¿no? No, decir, bueno, por ejemplo, vamos a formar una cooperativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos acá, todos tenemos la misma idea, además, y nos tiramos, ¿no? Pero resulta ser que después aparecen, como es lógico, los seres humanos somos desiguales, o sea, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ser. Dice que la impresión digital de cada uno de nosotros es distinta a la del otro. Así que, claro. Y así pasa con los pensamientos. Por eso es importante trabajar organizadamente, ¿no? Y o sea, por eso los... tener el conocimiento de... y un poco, discúlpame, ¿no? Pero un poco ganar 5 años con la sabiduría de otros que la practicaron, como fueron esta gente. Bueno, justamente quería hablar de los tejedores, que ellos autoimpusieron reglas. Sí. Qué bueno que está eso, autoimponerse una disciplina. Sí. Porque me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? Uh-huh. O a mí misma a cambiar en algo, o bueno, cuando se trate de trabajar en equipo, ¿no? Sí, y a veces el tema ese de la disciplina va en contra, y eso es importante, ¿no? En contra de... como hoy hablábamos, ¿no? Si tenés ganas o no tenés ganas. Hay veces que vos no tenés ganas, pero si pensás en el cuerpo y en el objetivo, realmente, si querés hacer una cooperativa, ¿no? Claro. Si no, podés hacer otra cosa, ¿verdad? Hay que meterse un poco en el canal de la estructura de lo que ya está, por lo menos está, ¿cómo te puedo decir? Tuvieron la experiencia, ¿no? Ahora que va a haber cambios y hubo cambios a través de los tiempos, es normal, ¿no? Constantemente va a haber cambios. Exacto. Ahora vos fíjate que hay muchas ventajas que implica, o sea, integrar una cooperativa. Por ejemplo, se puede en conjunto encarar una actividad que indudablemente nos resultaría difícil encararla en forma individual. Se puede adquirir bienes de consumo a más bajo precio, porque se evitan los intermediarios. Sí. Se puede colocar la producción a precios más justos a través de una cooperativa. Se puede acceder a través de la cooperativa a créditos blandos. La cooperativa está exenta de impuestos provinciales y algunos gravámenes nacionales. Sí. Se logra progreso y bienestar para todos. Al final de cada ejercicio económico se distribuyen entre los asociados los excedentes que se pudieran generar por las actividades desarrolladas por la entidad. Sí. En definitiva, se logra el mejoramiento del nivel de vida de los asociados y el beneficio en las zonas donde se encuentran estas cooperativas. Uh-huh. Y el beneficio para aquellos que no pertenecen a la cooperativa, ¿no? Justamente. Porque vino a mi mente, justamente, en una cooperativa local, nosotros hemos tenido la experiencia y el gran beneficio de tener garrafas a un precio muy, muy conveniente, ¿no? Por eso es importantísimo, digamos, el hecho de poder asociarse formando cooperativas y formando, y acá hay una revista, estamos leyendo. Sí, yo no sé si la cámara se podrá acercar acá. Acá me parece que está más nítido. Muestran el cuerpo cooperativo. Esto es como una figura humana que va caminando, pero esa figura humana está formada por un montón de personitas. Muchas personitas, mirá cuando... Todas esas personitas serían todos los integrantes de una cooperativa. Sí. Y esa gran figura es la cooperativa. Es la cooperativa. Y mirá qué crecida que está y qué impulso tiene de caminar hacia adelante, ¿no? Tiene energía esto, ¿verdad? Pero hay algunos personajes chiquitos que se le cayeron por ahí. Y acá hay un grupito, mirá. Hay un grupito que se cayó por ahí. Un grupito que se cayó. A veces pasa. Sí. A veces pasa en los grupos, ¿no? Que algunos se sueltan. Un grupito se cae. Pero si realmente. Pero acá, sigue caminando. Si realmente esto está unido, realmente como esto, el grupito va a ser siempre chico. Así que, bueno. Me imagino que esto habrá pasado en Inglaterra con esta gente que realmente tuvo esta creatividad y esta determinación, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que no todo es un lecho de rosas, que habrán tenido que luchar, habrán tenido que aprender muchas cosas como grupo y individualmente también. Y ¿no? Aparte de injusticias, ¿no? Que han tenido que vivir. Bueno, ya estamos llegando al final, Miguel. ¿Sí? Así que yo diría que escuchemos un poco de música. Me parece bárbaro. ¿Qué te parece Sangre Salteña por Julia Elena Dávalos? A ver. Salí de Salta, sola me puse a llorar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Amontonando sueños, mi viejo bombo cargué. Coqueando voy mis recuerdos y pensando en volver, coqueando voy mis recuerdos y siempre pensando en volver. Apenitas nombro a mi Salta, se me despierta el lindo hecho bajo a la carnavalera y se hace aloja mi sangre salteña y carpera. Echando caminos con mi sueño de cantor, lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. Lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. No me han volteado los vientos, ni las heladas, ni el sol. Tan solo dos ojos negros me han doblegado el corazón. Tan solo dos ojos negros me han doblegado el corazón. Apenitas nombro a mi Salta, se me despierta y el collecho va a guardar. Thank you. sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Y ya nos estamos yendo. Así nos es. Escuchamos qué hermoso tema. Lindo, lindo terminar así con la esperanza, ¿no? Diego Torres. Diego Torres. Sí, porque hoy hemos hablado un poco de la salud. Así es. Y que decíamos que tan importante es también la salud auditiva. La salud auditiva. Escuchar buenos temas musicales. Claro, sí, sí. Escuchar lindos sonidos. ¿Cómo no? Oler ricos aromas, sí, que nos da la naturaleza. Ver la naturaleza en todo su esplendor. Sea este un día nublado, un día lleno de sol, lluvia, sea nieve, helada. Nuestros cinco sentidos se nutran de cosas buenas. Sí, pero por supuesto que porque sí. Porque malo hay mucho por ahí. Ah. Pero uno elige, ¿no? Exactamente. Eso es importante, elegir. Y bueno, y si has elegido este programa, nos hemos elegido mutuamente. Así es. Vos nos elegiste a nosotros y nosotros te elegimos a vos. Allí donde estés, realmente. En cualquier lugar del planeta. Ahí vamos a estar con Sembrando Sueños. Chau, chau. Nos vemos. Chau. En los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto